que vale tu cariño. Sin cariño, que vale tu querer. Yo te he dado mi alma y mi cariño. Sin embargo, tú me pagas y mujer. Yo quisiera que conmigo fuera honesta. Has encontrado quien te sepa comprender. No seas boba, no te apenes, no me engañes. Que conmigo tu capricho se acabó. Si fuera un niño, pero eso ya se acabó.